Capítulo 43. Sobre los sentidos internos, la honra a las mujeres y la providencia de Dios. ¡Hey, peregrino! La gente feliz muere en el camino. No detengas tu paso, sería triste morir parado. Hay que seguir andando. ¿Y si acaso quieres enviar mensajes a tus viejos cariños? Mándale señales de humo, cierra los ojos y bendícelos. Ellos están buscando el camino. Anda, ven, escucha a Agustín. Está sonando en la radio. Adelante. ¿Te interrumpo, padre? Descuida, Severo. ¿En qué puedo servirte? Vengo para saber si puedo salir con el caballerango y usar la carreta. Voy al mercado. ¿No vas a salir esta mañana? No, Severo. Estaré ocupado respondiendo algunas cartas. Bueno, gracias, padre. No tardo. Buena mañana, hermano. Y que te acompañe alguno de los formandos. Viene conmigo el del caso de anoche. Padre, el que me ha encomendado Heraclio. Excelente, hijo. Nos vemos a la hora sexta. Hasta entonces, padre. Hasta entonces, hijo. Faustino, sigamos con la carta de Itálica. Se queja de dolor por la ansiosa espera de volver a ver a su marido muerto. Dice que le resulta muy larga la espera. ¿Qué le dirás? Si esperas sin amor, es muy larga y pesada la espera. Si te desespera no ver a la persona que está feliz en el cielo, ¿para qué esperas? ¿No será que Itálica se ha dejado influenciar por falsas creencias? En su carta habla de unos que la retan preguntándole si Cristo vio corporalmente a Dios, y otros que le aseguran que el cuerpo humano se convierte en sustancia de Dios cuando fallece. Por eso pregunta si ha de volver a ver a su marido, o quizás si ella puede verlo desde la tierra, como Cristo tal vez pudo ver a Dios corporalmente. Vaya cosas con las que inquietan a las personas aquellos ignorantes. ¿Qué le dirás? Que si para ver a Dios se necesitaran los ojos, en vano ejercitaríamos el espíritu para percibirlo. Caeríamos agotados, frustrados, y en la locura si intentáramos verlo con el cuerpo. Dios prometió que veríamos aquel en el que sin ver creemos y en el camino no hay más pasos que la fe, la esperanza y el amor. ¿Aunque lloremos? Aunque lloremos, Faustino. A Itálica hay que contestarle que no escucha a los ignorantes, ni a los adivinos, ni a los futurólogos, ni a los charlatanes, ni a los maniqueos. Mejor que lea la palabra de Dios. Crea. Espere y ame. Contestaré su carta. ¿Y qué dice la de Juliana? Se queja de unos que han escrito a su hija monja para alabarla, diciéndole que si es casta es obra de ella misma y no de Dios, y que toda su riqueza espiritual procede de sí misma. ¡Claro! Juliana teme que entre la soberbia en el corazón de su hija, la envidia y la hazaña en el convento. Dios libre a las religiosas de la vanidad. Nadie puede ser casto sino por gracia de Dios. Ayer hablábamos de eso con Heraclio y Severo. ¿Recuerdas, Faustino? Habría que hacerle pensar a la hija de Itálica y a las demás monjas si también el perdón y el cielo proceden de ellas mismas. De ningún modo, padre. La castidad y el perdón proceden de Dios. Mira, este sobre se quedó pegado a una carta. Es de Felicia. Está escandalizada por el comportamiento de un pastor. El tema es largo. La leeré con esmero. Ya sabes que contestaré, ¿verdad, Faustino? Pues que escuche lo que dicen, pero que no haga lo que ellos hacen cuando son malos pastores. Le dirás que la luz brilla, que la cizaña y la espiga se separan al final, que las ovejas distinguen la voz de Cristo y la reconocen. Y sobre todo, que hay que permanecer unidos en el amor a Cristo y a su iglesia, aún y cuando nos sintamos ofendidos por el escándalo de la paja, que todos debemos poner nuestra confianza en Cristo y no en las personas consagradas a Él como pastores, porque incluso ellos, en quien ponen su confianza, es en Jesús. Le diré que ame a los buenos siervos de Dios, pero que ponga su esperanza en Cristo. ¿Hay alguna otra carta pegada a un sobre, Faustino? Fíjate bien, por favor, porque quiero responderlas todas. Ninguna, padre. Hemos abierto todas las cartas que dejó el mensajero en tu escritorio. Y ¿cómo se llamaba tu mujer, padre? A nadie se lo he dicho, Faustino. Ya lo sabes. La madre de Adeodato, la única mujer que he amado en la vida, es toda de Dios. Y respeto su nombre. Ya veo, padre, que sabes honrar a las mujeres. Veo que a ella y a las que te han escrito les tienes paciencia, aprecio, admiración y cariño. No puede ser de otra manera, hijo. Las mujeres son excelentísimas, dignas de alabanza y honra entre los hermanos de Cristo. Las trato como Jesús a todas ellas. María, Marta, Magdalena, la samaritana. ¿Y por qué no te quedaste con ella, a la que tanto amas? Dices bien, la amo, pero mi amor es más grande ahora. Ya la vivo interiormente, y la vivo con el amor de Dios, no con el mío. Pobre y posesivo, celoso y acaparador, desconfiado y dependiente. ¿Así eras antes, padre? Pero ya no, Faustino. Fui vanidoso, soberbio, supersticioso y comodón. Me era más fácil echar la culpa de mis malas acciones al supuesto Dios malo que competía con el Dios bueno, y a veces le ganaba en sus batallas. Bueno, no desvíes el tema a eso, padre, te lo suplico. Estábamos hablando de mujeres. Y yo te pregunto, ¿por qué no te quedaste con la mamá de Adeodato? Faustino, hay cosas que veremos claramente cuando estemos cara a cara delante de Dios. Ya sé que no te basta lo que te digo, pero pese a que no logro explicarte por qué me separé de ella, sí puedo decirte para qué. Para decir en libros, cartas, tratados, sermones, tertulias y debates, la verdad de Cristo que rechacé mientras comulgaba con los maniqueos. ¿Crees que Dios te está cobrando algo, padre? Faustino, Dios no cobra porque no hay con qué pagarle. Recuerda el tema de la gracia. Todo es gracia suya. A veces he pensado que más bien fue al contrario. Dios permitió que yo optara por las sectas, la astrología y la superstición, para después, al conocerlo con hambre, en su palabra y la oración, entendiera cosas que debía explicar después a esos grupos con los que anduve. ¿Ya ves cuántos se han convertido? ¿Crees en la predestinación? ¿Qué quieres decir con eso, Faustino? Que si crees que a unos Dios los hizo para el bien y a otros para el mal. De ningún modo, Faustino. A todos nos hizo para el bien. Estoy seguro de que, como dijo Cristo, nada podemos sin Él. Y creo, como ya te dije, en la gracia de Dios con la que contamos para vivir bien. Creo en la libertad a la que no podemos renunciar jamás, y que creo que Dios permite que nos equivoquemos en el camino, porque respeta nuestra libertad, pero no deja de llamarnos. Entonces, volviendo al tema de tu mujer, ¿crees que Dios te llamó a su servicio y por eso tuviste que dejarla? Creo que Dios siempre nos busca. En ese tiempo, yo al fin lo estaba buscando a Él, en el lugar correcto. Nos encontramos y entonces vino el llamado. Entonces, con eso que dices, pienso que los malos son malos porque no buscan a Dios. Y aunque Él los busque, ellos le dan la espalda. Y en ese caso, hay libertad de rechazar la gracia y no predestinación. ¿Me equivoco? No te equivocas. Estás en lo correcto, Faustino. ¿Ves cómo tú mismo has contestado la pregunta? Cuando puedas, ve el libro del maestro. Lo escribimos mi hijo Adeodato y yo, cuando él apenas tenía 16 años. Ahí, en ese libro, verás cómo, mediante el diálogo sincero, en presencia de Dios, la sabiduría se expresa a través de unos y otros. Entonces aparece la unidad y la alegría de una verdad que se manifiesta y se comparte. Es Cristo. Justamente, el maestro interior, él vive dentro de ti. Faustino, es la hora sexta. El tiempo se ha pasado volando y cuando amas, esperas sin sentir la espera. ¿Te das cuenta? Sí. Vamos con los hermanos, por favor. Thank you.